Subsuelo S.A. Música subterránea. Música con conciencia. Bueno, arrancamos acá un programa más de Subsuelo S.A. Y bueno, agradeciéndoles a todos los que se han estado conectando. Y hoy va a ser un programa diferente, tal vez sin mucho ruido, sin mucha estridencia, pero siempre matizando temitas ahí bastante interesantes para matizar este inicio de noche de viernes. Y bueno, vamos a tener algo ahí, algunos conciertos en agenda, algunas presentaciones de bandas que están estrenando material, una entrevista con los locales de Quetzalia, entre otros. Y bueno, arrancamos con este veterano quien ya nos abandonó, Steve John Vator, que mejor conocido como Steve Vators. Él naciera por allá en el 49 en Ohio y falleció en 1990. Bueno, Steve Vators era vocalista de Dead Boys, de Lords of the New Church, entre otras bandas. Y bueno, este tema que escuchábamos es un material de su primer disco como solista que sacara en 1980. Llamado Disconnected, y bueno, ahí salió este muchacho. El tema que escuchábamos era Too Much to Dream, y vamos a escuchar otro temita de él. Este es como el más conocido, llamado Evil Boy, que por ahí comienza que soy un chico siniestro, que en realidad no lo sé por qué lo soy. Dime tú por qué soy así. We'll be right back. Procura sosegada y mi amor, mi Dios, mi Dios. conciencia mal corta. Todo lo que quiera, la bocina era periódica distracción. Canto con dolor y llanto, cuéntame cuánto será por mi perdición. A todos mi gordo, flaco, bueno, malo, pero el gato, nadie sabe cómo me siento yo. Solo dicen porque playo, loco, drogo, me ahogo, nadie sabe cómo me siento yo. Bueno, así sonaban esta banda que marcó ahí un momento en su carrera y bueno, en la escena aquí local. Estamos hablando de la gente de Hormigas en la Pared. Y era un tema llamado Globalizado, que viene en un disco, bueno, con el mismo nombre, Hormigas en la Pared. Y bueno, ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche, acá en la www.506rockradio.com, para escuchar el programa en vivo. Los que no puedan escucharlo en vivo, luego se estarán subiendo a iVoox, o también en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, y ahí pueden escuchar todos los programas, o la mayoría de programas que se han emitido, ahí están colgados en la red para escucharlos en su momento. Y bueno, continuamos, ahora nos vamos con esta banda de bastante particular. Estamos hablando de la gente Village People, de una banda que de reconocida por el YMCA y esos temas. Y el look de ellos, ¿verdad? Como salían vestidos ahí como bailarines. Y podría decir eso, como bailarines, que es uno vestido de indio, otro policía, otro de bombero, etcétera. Pero en este disco llamado Renaissance, salen un poco más vestidos ahí tipo New Wave y demás. Y bueno, es un tema bastante interesante el que te voy a poner, que de hecho lo presenté por el amigo Oscar, que fue ahí, lo puso una vez poniendo temas de antipunk y puso este. Esto se llama Food Fight, algo así como la guerra de la comida. Y juzguen ustedes qué tal suena Village People de esta manera. People standing in front of me, people at my back. Bunches of boring, there's something that it lacks. The gravity's up.

Bueno, así sonaba la banda chilena Brindo Por, que bueno, Brindo Por es, como ellos mismos dicen, una banda de rock independiente que nació por allá en el 2010 y en su momento estuvo formada por Emilio Gabaluz en la voz y en la guitarra, Cristian González en el bajo y en la voz, y su sonido era caracterizado por la estridencia y armonía de cuerdas y letras con algún contenido crítico y social. De Chile brincamos ahora a Puerto Rico. Vamos a escuchar una banda de colegas. Estamos hablando de la gente de Juventud Crasa, una banda de punk que naciera por allá en 1999. Después de que se deshiciera o estuviera ahí estancada la banda Socialmente Muertos, pues nace Juventud Crasa. Y les voy a leer un poquito de la letra del tema que vamos a escuchar, llamado Accidente Cultural. Nadie escoge donde nace, seguimos nuestro rol. Compartimos el mismo suelo, pero sus mitos y sus verdades no. No, no somos iguales. Fue así que se nos creó. En un barco puso el mundo Noé, María, la Virgen. Tuvo un hijo de un dios y Mahoma, un caballo, al cielo subió. Papá dice que esta es la verdad y el resto no tiene razón. Accidente Cultural. Así sonaba la gente Juventud Crasa y seguimos en Subsuelo. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, ahora nos vamos hasta Perú. Ahí un saludazo a Eugenia y compañía, y obviamente a Marcel y a Montaña, quienes son partícipes de este proyecto llamado Cabaret Rojo. Y bueno, Cabaret Rojo, una banda que naciera por allá en los 90s y tuvo un impasse ahí durante muchos años, y ahora en el 2019 grabaron temas nuevos y recién sacaron un temita un CD, perdón, sacaron un CD de 8 temas llamado Cabaret Rojo, rescatando esos temas de esa de esos 90s. Bueno, vámonos a escuchar entonces Resurrección. Esto es Cabaret Rojo. Bueno, como les dije, hoy un programita ahí un poquito más relajado, más matizado, así que continuamos. Y bueno, ¿qué sonaba? Sonaban la gente de Todo Lo Que Hicimos, que es una banda que va a estar en el concierto, en el festival mañana, llamado Halo Morte, que bueno, es una fiesta el Día de los Muertos y, ¿por qué no?, también para seguir con las festividades de Halloween. ¿Dónde va a ser? En Casas Rojas, en Barrio Escalante, a partir de las 3 de la tarde. Va a haber una preventa de entradas, una entrada en 5,000 colones, dos entradas en 8,000 y mañana va a estar en 6,000 colones. Lo pueden hacer por medio de un simple 7197-4474. 7197-4474. Y pues bueno, por ahí también van a haber algunas rifas. Por ahí están rifando un par de arneses cortesía de Basilisco, un vinilo de The Cure, del su disco 7 Seconds. Y pues bueno, como les dije, va a haber la apertura de entradas, va a ser a las 3:30 de la tarde, con un mercado de emprendedores ahí con artículos sobre cultura alternativa y oscura. A las 4:30 va a haber un DJ, Rob Bill. A las 6 arranca esta banda que acabamos de escuchar, Todo Lo Que Hicimos. A las 7:15 siguen la gente Sad Lunatics. Y para cerrar la noche, 3 DJs, Corvo, François y Basili. Así que no se lo pueden perder. Halo Morte mañana en Casa Rojas. Y bueno, vamos a escuchar entonces ahora un temita de la gente de Sad Lunatics, estos colegas que, bueno, banda, se podría decir que nueva, banda reciente, sin embargo, de con músicos ya más que curtidos en la escena. En la escena local. Esto es entonces The Sad Lunatics. Thank you. Suelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo S.A. Bueno, así sonaba la gente de Sad Lunatics. Y ya saben, entonces mañana en el concierto de Hallow Morte, cuatro excelentes DJs, mercado de productos relacionados al movimiento alternativo y demás, y la gente de Todo Lo Que Hicimos y de Sad Lunatics. Así que mañana en Casa Rojas, ahí en Barrio Escalante, buena música, buenas presentaciones, así que nos vemos por allá. Y bueno, continuamos con música. Ahora nos vamos hasta España. Vamos a escuchar a esta banda que naciera en 1993. Una banda que, bueno, desde que la escuché me enganchó por su irreverencia y sarcasmo, sátiras y demás. Excelentes músicos, un sonido de ahí cada quien lo juzgará, pero sus letras son geniales, sin pelos en la lengua, como dicen. Y bueno, estamos hablando de la gente de Mamá Ladilla. Este el último disco que ellos sacaron, llamado Coprofonía. Vamos a escuchar un par de temas, Fundamentalistas, que es un tema súper corto, y el siguiente, llamado Palabras de Amor. Esto es entonces Mamá Ladilla sonando acá en Subsuelo. Para todos los fundamentalistas, para todos los fundamentalistas. Para todos los fundamentalistas, para todos los fundamentalistas, para todos los fundamentalistas. Vuestra cara es un culo y por eso la tapáis. Vuestra cara es un culo, no se entiende lo que habláis. Y la gente nos es indiferente. Y tu culo susurra palabras de amor que me roban la calma y me alegran el alma. Tu culo susurra palabras de amor al oído y me siento mejor. Somos diferentes y flotamos por encima de la gente. Cuando bajamos a comunicarnos con los humanos, tan solo de tanto en tanto nos da por mezclarnos con la población. Y tu culo susurra palabras de amor que me roban la calma y me alegran el alma. Tu culo susurra palabras de amor al oído y me siento mejor. Me siento mejor, tu culo susurra palabras de amor. Me siento mejor, me siento mejor, tu culo susurra palabras de amor. Me siento mejor. Bueno, así sonaba la gente de Mamá Ladilla. Y ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Y acá en su casa, www.506rockradio.com. Emisora 24/7 con bastantes programas, desde la música, el metal más extremo, hasta algún pop que suene por ahí. Así que invitadísimos a escuchar buena, buena música. Continuamos con otro proyecto acá en Costa Rica que también están en agenda para este fin de semana, y estamos hablando del proyecto Heads, de nuestro colega también de sobrenombre Heads, que bueno, él sacó un material y completamente lo grabó él, hizo todo. Sin embargo, mañana va a ser su presentación en vivo en el Teatro Nico Baker. Y así que están invitados también a llegar a este otro evento. Entonces vamos a escuchar un par de temas de Heads que precisamente él nos invita al concierto y presenta sus canciones. Saludos, compas de Subsuelo. Les habla Tavinsky de la banda Heads. Quiero invitarlos este 4 de noviembre para la presentación de mi álbum debut, The Shadow, en el Nico Baker. Voy a estar junto a los compas de Disdain y vamos a tener un after party bien chiva con las compas de Rotten Flowers. No se pueden perder, las entradas ya están disponibles en la página de Nico Baker. Les dejo a continuación con el primer single de este álbum llamado The Shadow. Bury Lil' You Mine, 901. Y este segundo tema que vamos a escuchar se llama The One. Habla sobre un sacerdote corrupto quien ya está en su etapa de agonía y pues busca redención de todo el mal que realizó durante su vida. Los dejo, nos vemos en el Nico Baker, 4 de noviembre. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon o podrán escuchar mañana a el proyecto Heads ahí en vivo en el Nico Baker. Vámonos con otra banda local. Creo que por acá nunca la había puesto. Esto se llama Cabeza de Vinil. Tienen un sonido ahí bastante interesante, ahí medio alternativo, medio influencias grunge y demás. Y pues bueno, esto, vamos con el primer tema de la cara A. Esto se llama Mr. Magoo. Y precisamente, bueno, hasta donde sé, tienen dos discos. Igual no sé si la banda estará activa actualmente, pero es una muy buena banda. Como les digo, un sonido, un rock bastante interesante. Esto es entonces Cabeza Vinil con el tema Mr. Magoo. No! siente nuevo. No es el mejor tipo de miedo. Bueno, así sonaba la gente Cabeza Vinil acá en Subsuelo. Y ahora nos vamos con una breve entrevista de una banda llamada Quetzalia, una banda acá local. Y pues bueno, que sean ellos los que nos cuenten de qué trata el proyecto y quiénes son Quetzalia. Amigos de Subsuelo, aquí tenemos a los colegas, a los amigos del grupo Quetzalia, una banda reciente que nos va a compartir ahí unas pequeñas palabras. Entonces, bienvenidos amigos, y si quieren se presentan. Saludos. Isra, guitarra y coros. Hola, ¿qué tal? Soy Leo, toco la batería. Hola, ¿qué tal? Soy Dani Redondo, toco el bajo y canto. Háblenos de la banda, Quetzalia, el nombre, de dónde proviene, cómo se les ocurrió y bueno, quiénes son o qué hacen Quetzalia. O sea, si ustedes tuvieran que definirlo, ¿cuál sería la propuesta de ustedes como banda? Y dirían, Quetzalia hace esto. El nombre se me ocurrió a mí, fue que alguien habló sobre que había algo allá en Turrialba con el nombre Quetzalia. Y entonces, después por allá, creo que Dani fue que después me dijo que conocía a alguien que había estado ahí, que tenía como un proyecto, era como casi como una finca, no era algo muy grande, que era con ese nombre, que también él conocía algo así. Entonces, me gustó la idea del nombre. Y por allá también encontré una flor, una planta que se llama Quetzalia también. Casi desde el principio yo les comenté el nombre a los compas y por dicha les gustó. Quetzalia está haciendo rock. Es como un rock ahí un poquillo más pesado tal vez tirando de ciertas cosas a stoner. Pero no nos limitamos a eso, digamos, tenemos ciertas influencias también ahí como variadas, modernas, viejas y todo. Entonces ahí va quedando como una mezcla de varias cosas. Pero sí, la base es rock. Universo entero. banda nueva, nacida en este año también, y por ahí tienen ya un demito subido en Bandcamp con 3 temas. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esos 3 temas? Acerca de los temas de este EP, les podemos contar que sus títulos son Ceiba, Nudos de Frecuencias y Señales. Estos temas son originales de Isra y los arreglamos entre nosotros tres. Los arreglos son por cuenta del grupo. Y sí, están ahí disponibles en Bandcamp. También tenemos una pequeña edición en formato CD para quienes gusten adquirirlo así. Bueno, es interesante, ya que este domingo van a tener un concierto en Heredia, en el Bar Stadium, si no me equivoco. Entonces cuéntenos un poco de eso. Si no me equivoco, también va a ser la primera presentación en vivo de la banda. ¿Qué esperan? Y bueno, aparte de eso, háganos la invitación ahí a todos los colegas que quieran darse la vuelta por ahí. Sí, sí, buena nota, Esteban. Sí, este concierto del domingo en el Bar Stadium fue una invitación de un compa que el madre viene aquí a celebrar su cumpleaños, porque el madre vive como creo que en España. Entonces íbamos a tener ahí la fiesta y todo, y entre eso nos invitó a tocar. Entonces nosotros que estábamos coordinando cuándo iba a ser el debut de nosotros, rey resultó ser nuestro debut, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar eso y tenemos muchas ganas de darle y también de pasar panes ahí la fiesta, ¿verdad? También. ¿Qué sigue para Quetzalia? ¿Planes a corto plazo? ¿Planes a largo plazo? No sé, cuéntenos un poco más sobre el proyecto. En realidad el proyecto inició hace 3 años, pero por un tema de pandemia no logramos concretar. Tuvimos un stand-by ahí de alrededor de unos 2 años y tal vez lo que duró este tema de la pandemia. En lo sucesivo queremos seguir grabando. Vamos a sacar un par de EPs más para lograr tal vez impulsar un poco el proyecto, darnos a conocer y en fin, o sea, la idea es darle un poco más de presencia a nivel nacional al grupo. Bueno amigos, gracias por estos minutos acá y vamos cerrando entonces, hasta la próxima y no sé, algo que quieran agregar para los escuchas y esto es todo de mi parte, los dejo con los chicos de Quetzalia y hasta la próxima. Sí, invitarlos a todos quienes puedan llegar el domingo o que anden por allí cerca del centro de Heredia a que se pasen ahí a Bar Stadium, ahí vamos a estar a partir de las 7 aproximadamente de la noche en este que para nosotros es un mini debut, ¿verdad? Del grupo y tal vez que nos sigan ahí por redes sociales, estamos en Facebook como Quetzalia, creo que aparece como Quetzalia CR y ahí vamos a estar el domingo y a través de las redes pues nos estamos comunicando también con la gente por si alguien quiere algún disco o ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias Esteban por el espacio y nos vemos la próxima. Muchas gracias Esteban por la oportunidad, el espacio que nos diste. También agradecer a las personas que nos invitaron y que hicieron posible esto. Y a todas las personas que quieran acompañarnos a partir de las 7 de la noche de este próximo domingo, todos están cordialmente invitados y recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como lo decía Dani. Nos vemos, gente, pura vida. Así es, amigos de Subsuelo, acaban de escuchar a la gente Quetzalia, esta banda de reciente, que recién acaba de sacar ahí un EP de tres temitas, y bueno, también va a tener su presentación este fin de semana. Excelente sonido para mi gusto, me encantó la verdad por lo que hacen. Y para seguir con este, para no salirnos mucho de este sonido, vámonos hasta Perú. Vamos a escuchar una banda llamada El Jefazo. El Jefazo es una banda instrumental de Stoner Doom, y bueno, ellos son de Lima, que se formaron por allá en el 2014. Los integrantes son Carlos French en el bajo, Renan Monzón en la batería y Bruno Sánchez en la guitarra. De momento creo que solamente tienen dos materiales, uno que sacaron bajo el mismo nombre de la banda, El Jefazo, en el 2016, y en el 2020 sacaron el disco Simbiosis, siempre apadrinados por el sello Necio Records, que se los recomiendo. Necio Records es precisamente de un colega, Arturo Quispe, que es un necio, por estar sacando material, excelente material el que él saca, y un sello que nació por allá en el 2013 y se mantiene activo. Y bueno, ellos, él es Arturo, siempre está sacando material en CD, en LP, con más que nada orientados al sonido experimental, al psicodélico, al progresivo, el stoner, space rock y todos esos sonidos así medios matizones. Y bueno, y tiene un gran catálogo en lista, así que si pueden buscar por ahí Necio Records, recomendadísimo este sello. Y bueno, hablando de Jefazo, de su segundo disco Simbiosis, vamos a escuchar el tema que abre en la cara B, El Daño Está Hecho. Thank you. Bueno, así sonaba el jefazo. Y nos quedamos ahora acá en Costa Rica. Vamos a escuchar una nueva banda que, bueno, ya ha hecho ahí algunos conciertos, algunas presentaciones, pero recién acaban de subir a redes algunos temas, un EP llamado Catrinas. Vámonos a escuchar a la gente Aura Silvestre, y como ellos mismos dicen, una banda de rock psicodélico desde la selva tropical. Entonces esto es Aura Silvestre. Hola, soy Jules Casol, bajista de Aura Silvestre. Les presentamos nuestro nuevo sencillo, Alucinaciones y Delirios, acá en Subsuelo. Esperamos lo disfruten. Muchas gracias por el apoyo. Thank you. Así sonaban los chicos de Aura Silvestre, que bueno, como les dije, ya tienen ahí un EP en las redes sociales, así que sígalo, Aura Silvestre. Y continuamos, vamos a seguir ahora con otra banda del sello Necio Records, y estamos hablando ahora de Ancestro. Y bueno, Ancestro es un proyecto igual de Stoner Rock y de precisamente Trujillo, Perú. Y bueno, es interesante porque son seis temas y seis temas que no tienen nombre, lo que tienen es un símbolo. Y el tema que vamos a escuchar es el con el que cierran la cara B, el tema número 6. Bueno, ahí viene el símbolo y dice que es el símbolo de la fe. La paciente expectativa de la salvación, horquillas, alma expectante, el hombre con su mirada elevada en lo alto de los brazos extendidos. La misma figura invertida expresa salvación descendiendo desde lo alto, esparciéndose. Tríceps, símbolo de poder celestial, la voluntad de Dios desciende sobre el mundo, va y viene sobre la tierra y retorna a lo alto. Ancestro desde Perú. Bueno, termina de sonar la gente de Ancestro y continuamos, ya saben, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, todos los viernes de 6 a 8 de la noche acá en la www.506rockradio.com. De Perú, ahora nos brincamos hasta Asturias y vamos a escuchar esta banda llamada Ritmo Voodoo, que como ellos mismos dicen, practica un rock and roll garajero, pon rock setentero, pero con mucho voodoo. Queridos amigos de San José, Costa Rica, soy Gustavo González, guitarra y voz de Ritmo Voodoo, una banda de rock and roll con tendencia un poco punk, de aquí de Oviedo, Asturias, España. Y bueno, en nombre de mis compañeros Pablo y Jota, queremos agradecer un montonazo estar sonando en Subsuelo S.A., lo cual estamos muy contentos y esperamos que más bien temprano que tarde, quién sabe, podamos estar por allí presentando nuestros temas en directo, que sería ya la repera. Pues nada, sin más, un gran saludo y bueno, esperamos que os gusten nuestros temas y todo eso, y que disfrutéis con Ritmo Voodoo. El mejor ritmo es el voodoo, eso está clarísimo. Mirando por la ventana. Bueno, terminamos de escuchar a la gente Rata Negra, banda proveniente de Madrid que naciera allá en el 2014. Era Violeta Terroa en los vocales y en el bajo, Fadrique González en la guitarra y en los coros, y ambos venían del proyecto Juanita y los Feos. Se les unió también Pablo Silva en la batería, quien era de la URSS y de Nueva Autoridad Democrática. Y pues bueno, este era su segundo material, su tercer material, en el 2021, llamado Una Vida Vulgar, editado por el sello La Vida Es Un Mus. Y el tema que estamos escuchando se llamaba Llorando. Ahora nos vamos, continuamos en España igual, vamos a escuchar a la gente de Rompiendo Filas, una banda, como ellos dicen, con canciones directas, sentimiento y rabia, de vuelta a la carretera con mucha fuerza. Hey, somos Rompiendo Filas y mandamos un saludo a todos los radio oyentes de Subsuelo S.A. Dame dinero, mamá, que voy a... Ay, me quedé trabado, pero bueno. Estamos hablando del punky burgués, una letra bastante interesante. Que, bueno, en su momento creo que todos dependimos de los padres ahí para... ahí, en tiempos de preadolescencia, para conseguir música y demás. Pero ahí, hay muchos que se pasan y esa rebeldía... de ahí también se la tiran en la calle, de ahí, a costas de los señores padres. Pero bueno, en fin, cada quien tendrá lo suyo. Pero es una crítica bastante, bastante interesante. Bueno, vamos cerrando Subsuelo. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Y principalmente que apoyen a las bandas nuevas, a las bandas que sacan material. De ahí. Bueno, una de las premisas de Subsuelo es poner siempre el material en físico. Sin embargo, hay casos como hoy, que muchas o algunas de las bandas que sonaron solamente nos hicieron llegar su material en digital. Y pues bueno, también es una manera de promocionar y compartir. Sin embargo, insto también a las bandas, aunque sean tirajes limitados, que saquen algo, que saquen algo en físico, porque vemos muchos melómanos, se podría decir, que sí estamos interesados en conseguir algo por ahí. Pero sea como sea, apoyar siempre a los proyectos musicales que nacen. Y de ahí cuesta demasiado grabar, cuesta mucho hacer conciertos, cuesta mucho darse a conocer, aún hoy día con tanta facilidad de las redes, del internet y demás, de ahí pues muchas bandas pasan desapercibidas. Así que apoyemos, por ejemplo, estos proyectos, estas bandas que por ahí están. En fin, continuamos, vamos cerrando un programa de Subsuelo y vámonos con un proyecto llamado Indio Suave, que sería Guillermo Enrique Ruiz, mejor conocido como Bill Quick, que naciera este proyecto allá en los 80s, oriundo de Miami, con madre venezolana y padre estadounidense. Luego en su adolescencia o un poco más grande decidió irse a España y pues bueno, ahí consiguió gente, hizo su música y sacaron algunos discos. Por acá lo encontré, me llamó mucho la atención que de este sencillo llamado Quiero Ser Tu Doberman, que me llamó la atención porque, no sé, se me hizo muy similar a ese clásico de I Wanna Be Your Dog. Y por aquí dice, quiero ser tu Doberman, plato y vidrio compuesto de dos Doberman, medio loco, un novio machista y una tía buena. La tía se pelea con el novio y se enrolla con el perro. ¿O es el perro el que se enrolla con la tía? Descubra la respuesta apropiada y envíela junto con 10 portadas de este disco a Descubra el Rollo. Bueno, eso es lo que nos dice Indio Suave y nos vamos con esto llamado Quiero Ser Tu Doberman. Hasta la próxima. Quiero ser tu Doberman, quiero ser tu pastor alemán. Quiero ser tu salchicha ideal, quiero ser tu perro, tu perro. Déjame lamerte la piel, yo quiero ser tu perro. Quiero ser tu perro. Quiero ser tu bestia. Quiero ser tu lobo feroz y ponerte la piel de gallina cada vez que escuches mi voz. Que seas tú mi carcelera, la dueña de mi corazón. Quiero ser tu Doberman, quiero ser tu pastor alemán. Quiero ser tu salchicha ideal, quiero ser tu perro, tu perro. Sácame a pasear otra vez, yo quiero ser tu perro. Quiero ser tu guardián, quiero ser tu amigo más fiel y que te consueles conmigo cada vez que pelees con él. Quiero subirme a tu cama, quiero dormir a tus pies. Quiero ser tu Doberman, quiero ser tu pastor alemán. Quiero ser tu salchicha ideal, quiero ser tu perro, tu perro. Déjame lamerte la piel, yo quiero ser tu perro. Quiero ser tu perro. Vaya, sé mi perro. Peleas con él.